Gracias, el saludo a todos. Este fin de semana se desarrollarán los carnavales en las comunidades rurales. El sábado 4 será en Batalla de las Guásimas y Aguilar, mientras que el domingo 5 en Los Ángeles, Las 500 y Manantiales. Acerca de las actividades que tendrán lugar en cada una de las zonas, explica Ismael Tirado Aguilar, director municipal de Cultura. Las propuestas que vamos a llevar desde el punto de vista cultural, la gastronomía llevará su parte, sí, todos los organismos que están convocados pondrán a disposición de la población las propuestas. Ahora, desde el punto de vista cultural, nosotros vamos a trabajar en Batalla de las Guásimas con la agrupación Javier y sus Estrellas, que es una agrupación camagüeyana que va a estar ahí en la comunidad de Batalla de las Guásimas cerrando esa fiesta popular allí. Y en la comunidad de Aguilar va a estar nuestra orquesta Armonía de Vertiente y el grupo Sin Frontera. Eso va a ocurrir el día sábado en esas dos comunidades. El domingo vamos a estar en Los Ángeles, Manantiales y Las 500. En Las 500 va, como siempre hemos hecho tradicionalmente, la música grabada y todas las otras propuestas que vamos a llevar gastronómicas. Y también algunas propuestas de nuestros promotores culturales que en algún momento también hacen algún trabajo allí en las comunidades. En el caso de Manantiales también, la propuesta es llevar música grabada y lo que nuestros promotores culturales también tengan planificado en cada una de esas comunidades. Y en el caso de Los Ángeles, que es la comunidad más grande, bueno, pues estará la Armonía también cerrando carnaval allí y a fiesta popular. La Armonía y el Grupo Sin Frontera. Esa es la propuesta que tenemos para este fin de semana. Para entonces ya después poder diseñar todo lo que queremos hacer a partir del día 10, 11 y 12, que son los carnavales, acá en la cabecera municipal. Propiciar disfrute y entretenimiento a los pobladores constituyen las prioridades para las autoridades locales, quienes aunan esfuerzos para llegar a las comunidades de difícil acceso con opciones amenas en estas fiestas populares 2017. Para este espacio reportó Yurisei Echavarría González.